Ricardo sigue, continúa internado con gravísimas consecuencias para su salud y a la espera posiblemente de una tercera intervención quirúrgica en la cual tuvieron que intervenir en la zona de los intestinos. Estamos en comunicación para hablar de esta gravísima situación con Armando Medina, quien es su abogado. Armando, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo le va? Buen día, muchas gracias por su tiempo. Durísimo el relato, realmente impactante, sin palabras. La verdad que uno escucha lo que tuvo que pasar este hombre, este trabajador, y es, bueno, nada, pone la piel de gallina. ¿Nos podrías compartir un poco cuál ha sido la situación en torno a Ricardo? La situación es la que ustedes pueden ver y pueden oír en cualquier documental de la época de la dictadura. Una persona que sale de trabajar a las 15:30 del 20 de julio, transita 300 metros en un automóvil de alquiler, en un remis, la policía lo intercepta, le cruza el móvil, lo hace descender, lo identifica, lo sube al móvil, ¿sí?, sin explicarle por qué, y se lo lleva a la comisaría de Sina. Los policías encapuchados a las 16 horas, a tres cuadras de la plaza principal, en una jurisdicción que no era la suya. Una vez que ingresa a la comisaría, lo golpean, como ya ustedes muy bien relataron, básicamente en el estómago, con las rodillas, con patadas, le pegan con la hebilla de los cintos, plantan los pies, y lo dejan encerrado 24 horas más en el calabozo, sin darle elementos de abrigo que la familia le había acercado, sin darle alimentos y sin darle agua. Personal médico del servicio de emergencia de la provincia lo va a revisar casi 20 horas después de que él ingresa en calidad de arrestado en averiguación de antecedentes a la comisaría. Recomienda la internación por la situación que presentaba en los riñones, y el personal policial le manifiesta que hasta que no cumpliera las 24 horas no lo iban a largar. Ahí es donde yo logro tomar contacto con él, se presenta al habeas corpus, que gracias a Dios muy bien el doctor Mario Rodrigo Moravito, que era juez de garantía en feria, trató de modo correcto, ordenó la inmediata liberación. Y una vez terminado esto, nos encontramos en la situación que, presentado en el hospital público de la provincia, el hospital se negó a atenderlo porque lo de él no era una emergencia, según lo dicho de los médicos, porque no presentaba marcas externas. Le tuvimos que requerir al juez que, mediante un oficio, ordenara al hospital que lo revisara. El hospital, 24 horas después de que a él lo largan, recién lo revisa y decide internarlo. Lo intervienen quirúrgicamente dos veces, le cortan 10 centímetros de intestino y estamos a la espera de una posible tercera intervención. Porque en la unión que se ha hecho de los intestinos se ha generado lo que médicamente se conoce como una fístula. Que básicamente, para que podamos entender los que no somos médicos, sería una pérdida de esa unión. Es decir, que hoy él está perdiendo líquidos estomacales. Terrible. Así que es bastante probable que la tercera intervención sea para subsanar esa situación. Y según manifestaciones de los médicos, sería una intervención de alto riesgo. Además de esto, hasta el día de la fecha, transcurrido ya casi 15 días desde la detención y la golpiza, todavía no puede caminar porque tiene las plantas de los pies moradas, los hebillazos que recibió. Doctor, ustedes, bueno, denuncian la situación, además aparece este instrumento del habeas corpus que da cuenta de que este hombre estaba detenido. ¿Ha habido algunas acciones en relación al accionar de la policía en San Catamarca? El fiscal de instrucción, una vez que el habeas sale la sentencia de habeas corpus, nosotros interponemos la denuncia y el fiscal manda a detener a cuatro de los policías, que son los cuatro policías que lo interceptaron en el móvil y que encapuchados lo llevaron a la comisaría. Y les imputa dos delitos, de privación ilegítima de la libertad, agravado por abuso de las funciones y tortura en concurso real. Estas personas están detenidas desde hace una semana a la fecha. Ayer se ha confirmado ya el control de detención en el juzgado de garantías y ahora estamos a la espera del pedido de prisión preventiva. Nosotros ya nos hemos constituido como querellantes en la causa, hemos aportado todo el material probatorio con que contábamos. ¿Sí? Vamos a pedir que las imputaciones se amplían hacia las demás personas que prestaban servicio a la comisaría décima, porque nosotros consideramos que cometieron omisión de denunciar torturas, porque si bien solamente han sido cuatro policías los que lo han golpeado, los demás no lo han defendido, no han denunciado las torturas, y es un delito. tipificado por el Código Penal específicamente. También vamos a pedir que se amplíe la imputación para los médicos de sanidad provincial, que no los controlaron y no los revisaron debidamente cuando él ingresó arrestado y cuando fue puesto en libertad. Situación que podría haber evitado que a él debieran tener que cortarse estos 10 centímetros. Es terrible. Está todo probado en el expediente. Terrible. Y hay dos cuestiones que le dan, o que uno por ahí quisiera conocer un poco en relación a este tema. Una es el origen de la agresión contra Ricardo, tiene que ver por un comentario que él hace justamente por una situación de violencia hacia la mujer de uno de estos policías. Una señora, una mujer, hace una publicación, postea una foto en Facebook de un policía llamado José Clemente Terizuela y comenta que ese policía era un golpeador y que la golpeaba a su mujer. Ricardo lo que hace, entre muchos comentarios que había, comenta, y lo que él pone es, si este policía es un golpeador de mujeres, habría que prenderle fuego con él. Ese es el comentario que desencadena todo el trabajo de inteligencia de la policía hasta que logra dar con su paradero, lo esperan afuera de su trabajo, lo interceptan, lo trasladan a la comisaría y lo torturan. Y ese era el segundo elemento que quería señalar, cómo el aparato policial, digamos, la impunidad y la omnipotencia en el sentido de desencadenar todos estos procedimientos de inteligencia, de detención ilegal y de tortura sobre un ciudadano común, ¿no? Eso lo redacta el juez de garantía en su sentencia y lo explica claramente. La inteligencia del Estado puesta a disposición de torturar o de hacer daño a una persona, dice el juez, nos remonta a las épocas más oscuras de nuestra nación. ¿Sí? Tener que usar el instrumento del habeas corpus para proteger a un ciudadano es la última ratio, y eso el juez lo deja claro. Y el juez explica, porque hay otra serie de sucesos, ¿sí?, que se han dado en el habeas corpus cuando intentaron justificar la detención ilegal de los policías, que terminaron demostrando o poniendo aún más de manifiesto la ilegalidad de lo sucedido, ¿sí? Porque quedó demostrado que en el momento en el que a él le cruzan el móvil policial y que supuestamente lo arrestan a la violación de antecedentes, él contaba con su documento en mano y se metió a los policías. Uh-huh. El juez expresa que con los medios informáticos, con lo que contamos hoy en día, no es necesario tener a una persona arrestada 24 horas para identificarla. Contaba con factores de arraigo, con domicilio conocido, sabían su nombre, su DNI, fecha de nacimiento. A las 2 horas de que fue detenido, la unidad judicial informó que no interesaba el arresto de Ricardo Miguel Paucará, por lo tanto ya la policía administrativa, conocía que no había una orden judicial para arrestarlo. Quisieron ponerlo a disposición de la unidad manifestando que había un fiscal que había pedido su detención, y la unidad judicial informó que ese fiscal no estaba trabajando. Todas estas series de irregularidades han dejado en evidencia la ilegalidad de la detención. Uh-huh. Y estas son las cosas de las que el juez se ha valido para hacer lugar a la labor, porque no solamente ha tenido carácter correctivo, sino también preventivo hacia toda la familia. Uh-huh. Porque la familia está sufriendo persecuciones por parte del órgano policial. Mientras están en el hospital visitándolo a Ricardo, se acerca personal policial y le pregunta si ellos son los Paucará y se van sin decirle más nada. Reciben llamados telefónicos que cortan sin identificarse. Terrible. Todas estas persecuciones las están siguiendo. Terrible la situación que describe, y da cuenta, ¿no?, de una cadena de violencia que se origina, la violencia hacia la mujer por parte de este policía, que el nivel de esto que decíamos, de omnipotencia y impunidad, lleva a un nivel de violencia institucional y de utilización de recursos estatales que sobre la tortura y el secuestro de un ciudadano. Como decías vos en un momento también, recordando a la época claramente de la dictadura. No sé, quedamos acá en contacto. No sé si hay alguna necesidad que podamos nosotros difundir en relación a este trabajador, en relación a recursos. ¿Está haciendo algo que podamos difundir? Se ha puesto en contacto con nosotros la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a través del doctor Guillermo Díaz Martínez, que es quien nos patrocina como querellante a la causa de la humanidad. Ha puesto a nuestra disposición, que podamos realizar la denuncia institucional ante el organismo, el hecho que vamos a poner en funcionamiento esta tarde. Estamos estudiando también hacer la denuncia ante derecho ante Derechos Humanos de la Corte Interamericana para sacar un poco de órgano provincial y para que esto no quede solamente acá. Exacto. Porque estos son hechos que suceden en todas las provincias, suceden en todo el país. Este ha sido un hecho que ha tomado luz, que ha tomado repercusión mediática, pero como estos hay miles de casos más. Así es. Y ahora que el personal policial entienda cuáles son sus funciones, cuál es su competencia, dónde acaba y dónde termina. Sí, y que las detenciones solamente son ordenadas por personal judicial competente, llámese fiscales o llámese jueces de control de garantía, y por nadie más. Así debería ser. Armando, te agradecemos muchísimo. Quedamos a disposición para cualquier otra novedad que deseen transmitir, difundir. Así como, bueno, desde acá enviamos toda la verdad, toda la fuerza y el deseo de la recuperación de Ricardo en esta situación. Y seguiremos multiplicando voces porque también parte de, ¿no?, de la protección de quienes están señalados por el personal policial tiene que ver con que se conozca esa situación y que estemos todos y todas atentas, ¿no? Que la policía sepa que se las está observando. Así que así seguiremos multiplicando esta denuncia, como tantas otras que, como decías recién, se dan en cada rincón del país de abuso policial. Muchísimas gracias, entonces. A ustedes por su tiempo y por su disposición. Muchas gracias. Estábamos allí entonces en comunicación con el abogado de este terrible episodio. El abogado de la víctima de esta situación, ¿no? De Ricardo Paucará. Sí, y creo que él dejaba cuenta de algo que muchas veces mencionamos que tiene que ver con la transversalidad que tiene la represión en los diferentes ámbitos de conflictividad social y cómo esos marcos y márgenes de impunidad y esas redes de impunidad que se van tejiendo cada vez van avanzando un poquito más. Como en este caso intentar acallar voces que están haciendo denuncias en relación a la violencia de género, como pasa cuando atraviesan también el medio ambiente, cuando pasan como atraviesan cualquier casi problemática social en la cual el Estado o las instituciones del Estado quieren tomar parte en el control social, en esto de acallar a la sociedad y de acallar las luchas y también a las personas que muchas veces desde sus individualidades desean que otro mundo sea posible donde, por ejemplo, no haya mujeres víctimas de la violencia de género. Disculpen tal vez la crudeza del relato inicial. Nos parecía que había tenido la valentía de contarlo y de reproducirlo y de denunciar esta situación y realmente había poco más que decir que lo que estaba escrito en ese comunicado. Todavía queda tema en el este enredando gris y nublado, lluvioso en la ciudad de Córdoba. Mandamos entonces un temita musical para seguir transitándola.